Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a navegar por las músicas más fascinantes de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de esas 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta en 16 países, desde Berlín hasta Chile, desde Puerto Rico hasta Tenerife, etcétera, etcétera. Pues hemos comenzado con música saharaui, música de una de las grandes y magníficas voces de este pueblo desafortunado que, como sabéis, buena parte de él vive en el exilio, en los campamentos de refugiados, y la otra parte pues vive bajo la ocupación del Reino de Marruecos, en lo que debería ser su tierra, donde deberían vivir en libertad. Cada vez que escuchamos música saharaui, evidentemente nos tenemos que fijar y recordar las circunstancias en las que vive este pueblo, y desde luego Marian Hassan es una de las grandes embajadoras de los sufrimientos y de las luchas de su pueblo por la libertad del pueblo saharaui. Se publica ahora por el sello Nube Negra el disco Baila Sahara Baila, que nos ofrece pues un aspecto digamos más distendido de la música saharaui, el aspecto más bailable. En realidad es una recopilación de músicas que se han ido grabando a lo largo de los años, que han aparecido a lo mejor en algunos discos o que no habían sido publicadas. En este caso, la que escuchábamos se titula Tfaila. Según cuenta el libreto, es un baile que se solía bailar en las bodas. Lo bailaban las jovencitas en las bodas, moviendo la cabeza de un lado para otro para lucir las trenzas típicas del peinado Sanamana. Este disco está firmado por Marim Hassan y Badilla Mint El Hanevi. Como digo, se llama Baila Sahara Baila. Y vamos a continuar con otra artista, otra cantante saharaui, Aziza Brahim. Ahí teníamos la voz de esta otra cantante saharaui. Si antes escuchábamos a Mariam Hassan, ahora aquí escuchamos a Aziza Brahim, que ha tenido una proyección internacional bastante notable en los últimos tiempos con su disco Sutak, que es el último publicado por ella. Precisamente la pieza que oíamos es la que le daba título. Y siguiendo en este estilo, nos vamos a ese país hermano culturalmente del Sáhara Occidental, como es Mauritania, donde existe esta misma forma de música y de canto, el estilo Haul, y donde por supuesto también hay excelentes voces y excelentes producciones musicales como la que vamos a escuchar de esta intérprete, Noura Mint Seymaly. Escuchábamos a Noura Mint Seymaly, esta estupenda voz de Mauritania, desde su disco Tzeni. Y vamos a continuar en África del Norte. En este caso nos trasladamos a Egipto y vamos con un poco de música árabe, música egipcia, música basada en las waslas, que son, digamos, las suites, los conjuntos de piezas que se van sucediendo en unos modos muy determinados y que se compone como de diversos movimientos, por así decirlo, diversos ritmos. Este disco de estos dos intérpretes egipcios, Tarek Abdallah y Adel Shams El Din, está basado en esas formas musicales, en las waslas. Así se titula, wasla, y lo que vamos a oír es parte de la wasla Bayati, de la pieza Wali Gai, a cargo, como digo, de estos dos intérpretes egipcios, Tarek Abdallah en el oud, el laúd árabe, y Adel Shams El Din en la pandereta árabe, la que se conoce con el nombre de Rik.

decisión existencial. No cabe entre mis planes dar ningún salto mortal. No gozará las honras funerales mi alma en pena. No vendrán los gusanos a tirar de la cadena. Y es una pena, la verdad. Porque sería algo divino ver cómo todo es vanidad. Y yo en decúbito supino, pues qué penita, qué dolor. Pues qué penita, qué dolor. No tendré esquela, no señor. No tendré esquela, no señor. Seguimos en Mundofonías y no queríamos dejar de rendir nuestro profundo homenaje a Javier Krahe, este cantautor español que hace poco nos dejaba y que, bueno, pues tantas alegrías con su estilo irónico, irreverente y desde luego ingenioso nos dejó con sus canciones y con su larga y prolífica carrera. Así que, maestro Javier Krahe, que la tierra te sea leve. Hemos escuchado una canción nada menos que de 1985 y todo es vanidad. Recuerdo para Javier Krahe y continuamos ahora con música colombiana de Palenque La Papayera. Llorar. Pues escuchábamos a este grupo de músicos, sobre todo colombianos. La mayoría de ellos son de ese origen y la música pues tiene todo ese sabor, evidentemente. Pero ellos están en Ginebra, en Suiza, y es donde se ha formado esta banda, con músicos de diversas partes de Colombia, de Bogotá, de Bucaramanga, etcétera, etcétera. También algún suizo anda por ahí, alguna gente de otra nacionalidad, pero desde luego la base de este grupo es netamente colombiana. Se llama Palenque la Papayera, su disco recién editado por el sello Buda Music, Ramón en Palenque, del cual escuchábamos esta tremenda pieza, Bemba y Baba. Y vamos a continuar ahora con música de Mali. Volvemos a África para escuchar la estupenda voz de Mamani Keita, su disco Kanu y piezas como este Dunia.

wele kone kanumba yo kanawa kanetoke. Pues hemos continuado con la conexión maliense después de escuchar a Mamani Keita. Nos hemos ido con una conexión entre Mali y Lituania, una de esas curiosas conexiones que se producen hoy en día con músicos de muy diversos países. El proyecto se llama Malituanie, ya os lo presentábamos aquí hace algunos meses y lo vamos a escuchar en esta pieza titulada Ne Jarabi. En este proyecto hay músicos de Mali, evidentemente, como por ejemplo Baba Sisoko tocando el engoni y otros instrumentos, y la artista lituana Indre Jurgelevičiūtė tocando el kankles, otro instrumento de cuerda, pues bastante parecido al kantele finlandés, quizá un instrumento más famoso. Y bien, a esta misma artista nos la encontramos en otro curioso proyecto sonoro llamado Merope, en el cual se juntan músicos de diversas nacionalidades con diferentes instrumentos, como el kankles. Hay un intérprete de bansuri, la flauta de bambú india, Jean-Christophe Bonafou, un guitarrista, Bert Kools, un contrabajista, Marcelo Windolf, y un percusionista español, por cierto, Miguel Hiroshi. Pues bien, ellos hacen una curiosa e incalificable música. Y esta canción que canta Indre, pues a ver si os suena, se llama Tralara. Thank you. Bueno, pues esta canción era Tralara. Aquí por lo menos es famosa esa canción por, bueno, pues toda la historia, se vamos a contar mentiras, por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas, tralará, etcétera, etcétera. Y no sé si es que hay una versión original lituana o simplemente este artista ha hecho una adaptación con esa misma música. La voz, como decimos, de la artista lituana Indre Jurgelevičiūtė con el cancles y también los otros instrumentistas, entre ellos pues el percusionista también español Miguel Hiroshi, y en este proyecto Merope. Lo que hemos escuchado pertenece a su nuevo trabajo titulado Amarantín, pero ellos tienen uno publicado anteriormente, también con la misma formación y con el título de Nine Days, nueve días, que fueron los días, el tiempo que les llevó juntarse, elaborar este repertorio y grabarlo en un encuentro, en una convivencia. Así que nos vamos a quedar en la despedida de esta edición de Mundofonías con uno de los temas de ese anterior disco de Merope, ese Nine Days, el tema Pa' Amigo Rumbo. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de esas 39 emisoras que lo difunden. Como siempre, ha sido un placer. Podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también a través de Facebook o de Twitter, nos tenéis a vuestra disposición y por supuesto nuestra página web está de puertas abiertas para que escuchéis los programas siempre que queráis, consultéis los títulos de las canciones, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Os dejamos con la música de Merope, como digo, ha sido un placer. Hasta pronto, salud. Thank you.